El staff de Sin Antecedentes nunca quiso hacer un programa jovial y entretenido. Por eso está conforme con lo que hizo y lo que hará en la tercera temporada en FM de La Azotea. 88.7 Comunitaria. Estamos escuchando FM de La Azotea. 88.7 Mar del Plata, Argentina. Volviendo a cantar, mi vida es como un tango sin mar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? El cafetín de Buenos Aires. Café con Lechón, el programa que podría haber sido si hubiera escrito a programacionazotea@gmail.com. Oídos atentos, desafiando las geografías y los calendarios. Sonidos clandestinos en su séptima temporada. Cambia de día y horario. Detrás del mundo hay otro mundo. La cartografía de los pueblos llega para compartir nuevas músicas sin mapa. Domingo a las 21. Sonidos clandestinos por FM de La Azotea. Domingo a las 21. El mismo espíritu. El teléfono de la radio. 471-4805. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo soy promotor de construir una policía preventiva local. Y lo estamos haciendo en Loma de Zamora. Y hemos hecho un presupuesto del 10% del presupuesto municipal. Casi 80 millones de pesos abocados a un sistema de seguridad integral. Donde tenemos 100 patrullas todo el tiempo patrullando Loma de Zamora. Con todas las cámaras, centro de monitoreo. Vamos formando un equipo de laburo que tiene que ver con la planificación de políticas de Estado, un sistema de seguridad integral. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2, celeste y blanca K. Mira, podés escuchar la radio online. Podés escuchar la radio online en la www.radiodelazote.com.ar. FM de La Azotea en internet. Somos gente seria. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que todo cambie. María Cristina Blasco, precandidata a diputada provincial en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal Es Posible Buenos Aires. Lista 502-P. FM de La Azotea, 88.7. Señores, siendo las 17 horas en punto, continuamos en Sin Antecedentes y ahora vamos a hablar un poquito de deportes aquí en el programa. Gonzalo Higuaín debutó en Napoli, que empató con Arsenal. El Pipita tuvo sus primeros minutos con la camiseta celeste del conjunto italiano, que igualó 2-2 en la primera jornada de un cuadrangular que se disputa en Londres. Recordemos que está jugando Independiente. Independiente empató 1-1 con gol del Rolfi Montenegro de penal, dudoso penal, me comentan acá en Twitter. Y el gol de Brown Dadroe, gol de Martín Fabro, perdón, ex rojo. No lo termine todavía que recién empieza, che, para no me digas, empató. Después cabe destacar que también arrancó el torneo inicial de la primera liga del fútbol argentino. Godoy Cruz y Argentinos en el partido inaugural del torneo inicial, nietos recuperados. 3-1 ganó Godoy Cruz. Arsenal a la noche empató con Estudiantes 1-1 con el regreso de la brujita Verón a la primera división argentina. Y ahora está empatando Always con el debut de Falcioni y Rafaela 0-0. Más tarde se espera a las 18:10 Tigre con Vélez a las 20:15, Colón con Racing. Una pastillita, hoy en 1949 se fundaba la NBA, donde juegan nuestros compatriotas Emanuel Ginóbili, Luis Scola, entre otros. Hablemos de la goleada del Barcelona 8-0 ante el Santos por la Copa Joan Gamper. En el debut del Tata Martino. Debut de Tata Martino en saco y corbata, debut de Neymar y debut de la dupla que promete mucho, no solo en la PlayStation, sino también en el campo de juego. Messi y Neymar, que jugaron 15 minutos, pero bueno, por lo menos ya tienen la foto juntos y ya empezaron a hacer un poquito de pases. Estuvieron 15 minutos en campo juntos, ¿no? Exactamente, sí. También hay que destacar que el día de mañana empieza la B Nacional para Aldo Civi. A las 16 horas se va a encontrar con San Martín de San Juan, el partido allá en el norte. Y recordemos también las medidas de seguridad que se están tomando para las distintas divisiones del fútbol argentino debido a los últimos hechos de violencia. Aunque realmente los hechos de violencia se producen entre las mismas hinchadas, así que mucho no tiene tampoco estas medidas. Mónaco perdió y se quedó sin el título de Kitz Bukel. Perdió 0-6, 7-6 y 6-4 ante Granollers. Sí, también hay que destacar, para ir finalizando la parte de deportes, que Boca tuvo su éxodo más grande en los últimos años. Ha terminado este torneo con la baja de 34 jugadores, se han ido de Boca. Hasta el día de ayer, 34 entre préstamos, entre jugadores que no se han renovado el contrato y los jugadores vendidos. Jugando así, pierde hasta con sacachispas. ¿Quién lo dijo referente a Boca? Mourinho. No, Maradona. Ah, bueno. Maradona. Casi. Tomar un mate, respetar la tradición. Mientras pones el agua para el mate, escuchá Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. Ahora sí, continuamos con la información local, señores. En las últimas semanas se sigue llevando a cabo una protesta, una huelga de hambre en el penal de Batán debido a las condiciones que se están viviendo allá por falta de recursos que se están enviando, falta de envíos de provincia para la unidad penal número 15 de Batán. Y recordemos también que por esto hace una cosa de un mes más o menos un juzgado no permitió más el ingreso de presos a ese penal. Sí, lo hablábamos la semana pasada, también hubo cambios en la estructura de las autoridades, de las áreas que se vieron comprometidas por esta denuncia que tenía que ver con las malas condiciones de alojamiento de los reclusos de la unidad de Batán. Vamos a escuchar un audio relacionado con el tema, también aquí de la radio, entrevistando al juez Tapia, que se refería a la cuestión de la huelga de hambre y de la situación de la cárcel de Batán. Lo compartimos. Puntualmente hay un habeas corpus colectivo que tiene un juez de ejecución, en verdad hay dos jueces de ejecución, que son los que se encargan de la etapa de cumplimiento de pena. Uno de ellos, que es Juan Galarreta, tiene un habeas corpus colectivo, donde seguramente en estos días va a adoptar algún tipo de resolución. Precisamente, ¿qué tiene que ver? Con cuestiones muy complejas en punto A. ¿Quiénes son los proveedores que brindan alimentación? Porque en el último tiempo ha escaseado no solamente algún tipo de mercadería que existía y que dejó de existir, sino que además la mercadería que existe para alimentación es absolutamente incomible en palabras de los internos. La preocupación central es cuáles son los proveedores de la alimentación. Obviamente, para poder darle a los reclusos un nivel de vida digno, por supuesto. A veces hay una confusión, ciertos sectores de la sociedad, hay mucho repudio en general, a veces, desde ciertos sectores, hacia los detenidos, como si fueran, no fueran prácticamente personas, ¿no? El hecho de estar privado de la libertad no implica la suspensión de los demás derechos. que tenemos como personas, es decir, derecho a la educación, derecho a la alimentación. Hay un montón de cuestiones que no se anulan por el hecho de estar privado de la libertad. Y además, el estar privado de la libertad no tiene solamente que ver con el robo a mano armada, por ejemplo, o el homicidio. Hay un montón de circunstancias que pueden llevar a las personas a estar privadas de su libertad, y por supuesto que tienen que estar el Estado muy presente para resguardar la integridad de los reclusos que están en prisión, esperando muchos de ellos una condena firme, esperando muchos de ellos también un proceso, un debido proceso. Los tiempos de la justicia argentina, sobre todo para aquellas personas que no disponen de recursos económicos importantes, los abogados tienen tarifas muy elevadas. Lo más preciado para el ser humano es la libertad, sin dudas, y por supuesto que se lucra mucho con eso. Los estudios de abogados, hay muchos muy mediáticos, muy conocidos, sí, que cobran muy buenos dineros por defender y por tratar de que las personas no reciban penas altas. Y así se muestran también. Exactamente, se promocionan de alguna manera, mostrándose en los medios, ¿no? Y demás, en las causas que tienen mayor rebote mediático. Pero, ¿cuál es el papel del Estado y cuál es el rol del Estado? También hablábamos con Tapia acá en la radio al respecto y lo compartimos. Es el Estado el que debe garantizar, si decide tener encerrada a una persona, sea que se haya cometido un delito o sea que esté siendo juzgada para ver si es autora de un delito, porque nunca hay que olvidar que gran parte de los detenidos son inocentes y están esperando un juicio para ver si corresponde o no aplicarle una pena que ya se le está aplicando de hecho. Es el Estado el que tiene que correr con la responsabilidad. Y en ese sentido, claro, uno ve los distintos programas políticos previos a las elecciones, seguramente no resultará sumatorio de votos proponer mejorar las condiciones carcelarias de los internos. Ahí lo escuchábamos, la palabra del juez Tapia refiriéndose a la huelga de hambre que algunos internos de Batán estaban llevando a cabo como respuesta, como forma de protesta a las malas condiciones de alojamiento. Una protesta también que tiene que ver con lo físico, ¿no? El último... digamos, ¿cuál es la única forma de protesta que le puede quedar a una persona que está privada de su libertad? Es la huelga de hambre, es no comer. Ya a partir de ahí se puede establecer, ¿no?, una escala de valores a veces que es prioritario y que es superficial. Sí, Nicanor, recién. No, te voy a decir, tengo una actualización sobre el tema. Sí, por favor. Que se levantó la huelga en la cárcel de Batán. Sí. Se ha hecho un compromiso judicial para analizar las causas de por qué se demoró esto, y también se dice que hay comida para los próximos 10 días asegurada. También por parte de los presos se dijo que si no se respeta el compromiso y si sigue la situación igual después de esos 10 días, o por lo menos se llega a incumplir dentro de esos 10 días, la medida va a ser retomada, obviamente, como la venían tomando ahora. Y también el día de ayer había circulado que temían un motín en la cárcel de Batán, claro, debido a la huelga de hambre que se venía llevando a cabo. Pero en principio esto sería un principio de solución, para la redundancia, para destrabar este conflicto. Y ya les habrían asegurado a los reclusos que tienen 10 días de comida asegurada, por lo menos hasta ahora. Sí, ya lo último para cerrar, en lo que se refería Tapia a la cuestión de la campaña electoral. No solamente que no figura, prácticamente es como si fuera otro país, Batán, ¿no? Y como si la unidad penal fuera, no sé, que estuviera en otro lado. No forma parte de las prioridades de los políticos en campaña ni de los políticos en función. Parece que fuera otra cosa, algo que nos es ajeno. Esto, bueno, es, me parece común a todas las sociedades, ¿no?, que haya una cierta resistencia, lo carcelario, bueno, y demás. Pero creo que en Mar del Plata es muy, muy marcado por el hecho de que no solamente no forma parte del discurso de campaña, sino que algún candidato propone quitar la cárcel como lema de campaña. Sí, sí. Lo cual te muestra a las claras dónde está parada la política marplatense, ¿no?, y la opinión pública marplatense. No quiero generalizar obviamente, pero bueno. No, pero también el reclamo de todos los vecinos de Batán, siempre que hay campaña aprovechan y dicen que tenga más foco la municipalidad allá, o que tenga más presencia por lo menos el Estado municipal allá, porque evidentemente está dejada de lado y no es lo principal para el municipio local. Señores, ahora vamos a seguir con un poco de música, vamos a escuchar el tema de Turf, Eso no se llama amor. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. El verdadero dueño del Club Atlético Alvarado sos vos. Sos campaña 5.000 socios para seguir haciendo historia. Asociate. El gigante te necesita. Ganás vos, gana el club, ganamos todos. Acceso local sin cargo, actividades, importantes descuentos y promociones. Acercate o llamá a la sede. clubalvarado.com.ar. Jara y Rodríguez Peña. Teléfono 472-1611. Alvarado, el equipo más popular. Somos Mar del Plata. Basta de bla bla. Vota la oposición con propuestas. Lista A, Frente Progresista. Albertito Rodríguez, concejal. Y en relojes, Galileo es la opción. Venta y service. Taller propio. Joyería y relojería Galileo. Avenida Luro, 2968, Mar del Plata. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hoy podés conocer a alguien nuevo. Hoy podés conocer un intendente que trabajando con el gobierno nacional transformó su municipio. Hoy en Lomas de Zamora, más del 95% de los vecinos tienen agua potable. Se asfaltaron más de 1.300 cuadras y se hicieron las obras para que no haya más inundaciones. Todo eso hizo Martín Insaurralde por su municipio. Y todo eso puede hacer Martín por vos. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2, celeste y blanca K. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Y desde el bloque de Acción Marplatense dijeron que la respuesta ya la habían dado en el diario La Capital. En el diario La Capital. En el diario La Capital. En el diario La Capital. Señores, continuamos en el aire de FM La Azotea, en Sin Antecedentes. El estado actual del tiempo es 9 grados 4 décimas, parcialmente nublado con neblina. Continúa el cielo según el Servicio Meteorológico Nacional. La visibilidad sigue siendo 9 kilómetros. La sensación térmica de 7 grados 5 décimas. La humedad 79%, subió un poco. El viento sigue siendo noreste a 13 kilómetros por hora. Y la presión es de 1013.6 hectopascales en la ciudad de Mar del Plata. Ayer se cumplieron 4 meses de las trágicas inundaciones en la ciudad de La Plata. Ni más ni menos, todo opacado por la actualidad electoral, la campaña, las campañas electorales por las PASO y por las generales se llevaron puesto literalmente el tema de las inundaciones en La Plata, pero todavía hay muchísima gente que está en penosas situaciones, gente que ha perdido todo. Se estima por las diferentes asambleas que no hay, los que fueron afectados, un promedio de 50.000 pesos mínimo por familia, digamos, por así decirlo, O sea, no hay nadie que haya perdido menos de eso. En este momento todavía no tienen o no tuvieron una respuesta satisfactoria del Estado en cuanto a resarcimiento. Sí, escuchábamos también el resumen semanal, un audio de la militante Laura Con del PO hablando sobre el endeudamiento del municipio de la Ciudad de La Plata de 1.800 millones de pesos para los arreglos, en entrevista con Radio Continental. Si había alguna forma de que, o sea, todo eso no vaya de vuelta, digamos, todo el gasto ese vaya a parar a que la gente tenga que pagar un alto nivel contributivo. Pero obviamente le dijeron, el sistema impositivo es así, sí, se maneja así, y obviamente la gente tiene que pagar por el endeudamiento que ha tomado el Estado de 1.800 millones de pesos. Exactamente. Bueno, en el día de ayer los asambleístas y las personas damnificadas hicieron una movilización desde la Plaza Moreno en La Plata hasta la Gobernación para exigir que esta situación se revierta, que haya asistencia por parte del Estado. No forma parte de las campañas políticas el tema de inundaciones, es piantavoto aparentemente, sí, sí, salvo alguna expresión de la izquierda o algún candidato que por ahí aparece, pero muy muy muy solapadamente. Ninguno de los grandes candidatos ni de las grandes campañas hace mención siquiera al problema que hubo con las inundaciones en cuanto a, aunque sea, ponerlo en la arena política, ¿no? Dar el debate. Vamos a escuchar un audio de uno de los delegados, de uno de los participantes de las asambleas, en este caso de Tolosa, Ulises Pujol, quien criticó duramente la gestión del intendente Pablo Bruera, a la que calificó de hostil, nada más y nada menos. Y le reclamó por el esclarecimiento, primero, del número total, el número real de víctimas por la catástrofe, y después acerca de la asistencia insuficiente que recibieron los damnificados. Compartimos el audio entonces de Pujol. Pónganse a pensar de que el Estado fue muy hostil con los inundados. Breno se prendió hace recién un mes, y hoy estamos yendo a la movilización del cuarto mes de aniversario. O sea que el esclarecimiento de las víctimas, por ejemplo, que es creo que es la cuestión más atroz y más significativa, que incluso involucra a la provincia, a la nación, pero sobre todo a la provincia. Ese tipo de cosas muestran un gobierno municipal muy hostil, un gobierno provincial con intereses muy oscuros. Entonces, de alguna manera, hay una especie de lucha entre David y Goliat. Pero bueno, la gente, por supuesto, todavía ve que es una lucha muy difícil, es una lucha muy compleja. Ahí estaba la palabra, entonces, del asambleísta de Tolosa, Ulises Pujol. Esto está extraído de Radio Provincia, el audio, en una extensa entrevista que le hicieron allí al asambleísta. Bueno, estaban tocando el tema de inundaciones, y bueno, algunas cosas para resaltar, lo que tiene que ver con las indemnizaciones. Un episodio bastante controvertido, llamativo, con las llamadas tarjetas para inundados. Son unas tarjetas que se estarían entregando en forma clientelar a través de aparatos políticos del municipio, a través de punteros políticos, como se suele señalar. Unas tarjetas que otorgaban un subsidio de 500 pesos, en 6 cuotas de 500 pesos, a modo de resarcimiento económico. Si tomamos en cuenta los números de los que hablábamos al principio, que por familia se estima una pérdida mínima de 50.000 pesos, gente que lo ha perdido absolutamente todo, bueno, no podemos considerar estas 6 cuotas de 500 pesos como un resarcimiento válido o digno, ¿no? Menos en cuotas. Y claro, cuotas de 500 pesos. La tarjeta, decía Tolosa en otro tramo del audio de la entrevista, se reparte de manera indiscriminada en casas particulares o en algún o de algún puntero de la zona, como pasó en Tolosa. Esto lo vivieron en carne propia. Él fue hasta donde estaban repartiendo las tarjetas con vecinos que estaban necesitando en su desesperación de no tener ya, de haber perdido mucha, ya no tener alimentos o no tener insumos. Bueno, iban a buscar esta tarjeta. Y lo que relata Tolosa es que, dice, ¿no?, textual: la semana pasada, después de la asamblea, nos acercamos al local partidario donde se entregaban las tarjetas y nos dijeron que no habían. También advirtió que existe el temor de los vecinos de aceptar esta tarjeta porque les hacen firmar una serie de papeles, una serie de formularios. Y lo que temen los vecinos es que entre esas cosas que firman aceptando este subsidio, terminen renunciando o no pudiendo acceder después a un resarcimiento claro. económico posterior o acorde al daño que provocó la inundación, ¿no? Así que la letra chica. Claro, un poco la cuestión legal, por un lado, que asusta a la gente que a lo mejor no está empapada en cuestiones legales o no en su necesidad de ir a buscar la ayuda del Estado, no se fija demasiado en lo que está firmando, no se pone a leer, a veces son papeles un poco engorrosos, burocráticos. Sí, sí. Entonces hay miedo de que se aproveche esta situación para después decir, bueno, se entregaron X cantidad de subsidios, la gente aceptó, y cuando en realidad la realidad es otra, hay mucha gente que está todavía necesitando mucho la presencia del Estado, que como escuchábamos en el audio de la asambleísta, no es todavía efectiva y no se está haciendo presente allí el Estado, ¿no? Sí, también obviamente se reclama sobre la cantidad de muertos que hay en en la Ciudad de La Plata después de las inundaciones. Aparentemente es 52 para la provincia, 80 por datos extraoficiales, sí. Obviamente, pero son un montón de reclamos y de cosas que están quedando en la nada y que poco a poco van desapareciendo, y como bien nos marcabas vos, se están yendo del marco mediático, se están saliendo, se está yendo el foco, la luz no está cayendo más sobre ello. Y obviamente se aprovechen de esto probablemente las autoridades de La Plata para poder correr un poco también, patear la pelota, sí. Y deslindarse algunos problemas. También en la entrevista que tuvimos acá hace unos meses con vecinos de allá, de La Plata, nos decían que a la periferia prácticamente no había llegado nada y sí. que la mayoría de las cosas la tenían los punteros. Exactamente. Y que si uno quería tener algo, habría que recurrir a ellos, sí. indefectiblemente. Además, lo que señalaban con respecto a esta tarjeta, aparentemente que la firma Visa había expedido para los damnificados, era que primero les dijeron que no habían más, que no quedaban más, cuando fueron los asambleístas a buscarlas. Sí. Al local partidario donde se estaban repartiendo de manera clientelar, según denuncian, y que después les dijeron, se desdijeron de que en realidad no es que no había, sino que la tarjeta nunca había existido. Así que bueno, se generó allí una indignación grande, mucha confusión, y era bueno lo que queríamos señalar acá en el programa. Sin antecedentes. Un programa para todos en general. Y nadie en particular. Señores, continuamos en el aire de Sin Antecedentes en FM de la Azotea, y tenemos presencia en el estudio, me parece, Sergio Espenato. Sí, nos encontramos con Roberto Sepúlveda acá en el estudio. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por el espacio, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Vamos a hacer un poquito de actualidad local. Ayer un festejo muy particular, el 16º aniversario del partido vecinista de la ciudad Acción Marplatense. En las instalaciones del club River Plate lo celebró. Mucha pompa, mucho globo celeste y colorado, mucha alegría, mucho periodista ahí agazapado, bugnando, casi con actos de agresión por una empanadita, una bebida refrigerada, una sí, muy fue muy interesante ese comienzo de la velada, ¿no? Del ágape para la prensa especializada en lo que es la actualidad local. ¿Mucho político alegre? Yo estuve las primeras 2 horas nada más, pero sí, he visto al señor Palumbo muy, muy eufórico. No puedo asegurar que estaba muy alegre, estaba un tanto eufórico. Vos venís para acá, vos pidiendo, acomodando las mesas, las mozas camareras ahí poniendo un poco de orden. Y en un momento la gente empezó a entonar un cantito muy particular. Vamos a seguir escuchándolo. Un hit. Un hit. Listo. Miren, compañeros, El otro día le decía, creo que hoy, compartíamos el acto con Daniel. Tímidamente la gente empezó a tomar lo que es un típico cantito de otro tipo de militancia, ¿no? Sí, un poco más relacionada con el kirchnerismo ortodoxo, ¿no? Si vale el término. Y uno en el Club River Plate, ¿no? Tenía obviamente la entrada donde estaba puesto la tarima en la que se realizó una conferencia de prensa que ya estaremos dando cuenta de ella. Pero vamos a hablar agradeciéndoles nuevamente la oportunidad que tengo acá en el aire de FM de la Azotea 887 Comunitaria. De lo que fue una gran escena en el principio. Yo vengo entrando, ¿no? Así, pidiendo un poco de permiso, por favor, y veo dos caras muy conocidas de lo que es el kirchnerismo, no tan ortodoxo, pero kirchnerismo al fin, como es la gente representante de la cúpula de Nuevo Encuentro. Sí, referente, aliados, digamos. Aliados, sí. Nuevos, en su momento nos sorprendíamos porque no participaban de la interna del Frente para la Victoria Nuevo Encuentro, y ya sabemos por qué. Obviamente estaban muy enajenados ahí Diego Malvernat, el doctor José Luis Cerillo ahí, entonando en este momento, en el que fue, ¿no?, el tema del cantito. Sí. El tema del cantito kirchnerista, porque en esto no se fue, lo llevo en el corazón y etcétera, porque no vamos a hacer apología de ningún tipo. Y la verdad que yo obviamente me acerqué a saludar con una sonrisa que no me entraba en mi bello rostro. Digo, ¿y estas personas qué hacen acá? ¿Se confundieron? ¿No está la versión de Pesati para que somos platenses? Y estaba también otra de las caras que no me sorprendió tanto, pero sí me generó cierta warning, que fue el doctor Filippini. También, más relacionado al periodismo también, ortodoxo, no tan acción marplatensista. No tanto. Si vale el neologismo. Sí, pero sí. No, había muchas caras conocidas del kirchnerismo ortodoxo, y obviamente, entre ellas, la figura que en su momento se escuchó el grito, ahí llegó, y yo dije, bueno. Salieron todos corriendo. Yo dije, bueno, será Santiago Bonifati, el presidente de acción marplatense, Gustavo Pulti, que era encabeza, ¿no?, la cúpula, obviamente, de la comuna marplatense, y no era tan así. No, ¿quién entró en ese momento, Sepúlveda? Entró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Hay un espejo en el que se plantó, dijo, estoy bastante bien, voy para la prensa. Una, eso sí hay que decirlo, una muy bella Karina Raborini. La verdad que no la conocía en persona, muy bella, que es muy obnubilado. ¿Llevó cosméticos? ¿Regaló cosméticos? No, pero en un momento se hizo mención a la fundación que tiene en el Banco Provincia. Sí, en su momento de un enajenadísimo Gustavo Pulti de discurso. Ya vamos a estar dando cuenta también de ello. Y bueno, entró Daniel Scioli, Karina Raborini y también Diego Bossio, titular del ANSES. También estaba en Disney, muy joven Diego Bossio. Yo dije, uff, soy un fracaso. Diego Bossio, muy jovencito. Le dijeron a Bossio, le dijeron que el edificio del ANSES acá del Uro está con emergencia. En ese momento el periodismo estaba agazapado, vemos de panadita, ¿no? Hay una bebida gaseosa de tercera línea. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Había atragantamientos? No. Y en un momento, ¿alguna empanada atravesada quedó? Había tres mesitas y en un momento se escuchó, ¡ya llegó! Y manoteaba, no me voy a perder la empanadita. Están llamando, sí. Está sonando el teléfono. Había muy pocos periodistas que se asigerían para manotear la empanadita, una gaseosa de tercera línea. Uno media pila, llama Platense. Se llevar el canapé, porque que falte. Media pila, tercera línea. Tercera línea. Si uno dice una bebida AM se llamaba la gaseosa. No, era una bastante fulera. Yo también me dio vergüenza encaramarme una empanadita, pero dije, bueno, hay periodistas de la Pultital, de la Atlantital, dije, no. ¿Cómo no? Ellos tienen chapa para acercarse y pedir una empanadita. Yo dije, no, tranquilo. Ajá. Tiré un mensaje de texto a ver si me daban el ok. No tuve respuesta. Y dije, bueno, no. ¿Y cómo fue el acceso a conseguir la palabra de estos personajes? Y bueno, primero fue la... ¿Hubo acceso? Tuvimos acceso a estos personajes, primera línea, sí, en ese caso de los políticos. Sí. Pero bueno, primero se dio una rueda de prensa, conferencia de prensa muy rara, porque en su momento, bueno, obviamente estaba el salón, más al fondo, y en el primer paso está lo que decía la cocina. Entonces los camareros decían, bueno, no, tal mesa le falta esto, tal la otra, entonces había mucho... Silencio, vaya mucho. Porque la verdad que no, la prensa de San Martín estuvo flojita, no puso un micrófono ni un parlante. Sí fue los periodistas en sí, Canal 10, Canal 9 y otros medios un tanto más indies con su micrófono y su cámara, que ellos sí tenían el retorno interno con sus auriculares, claro. Pero no había, el ruido de ambiente era mayor. Entonces fue muy cómico eso de... Claro, que guarden silencio. Era como la sala de cine antes de la función. Claro, faltaba la gente, pero más que un pochoclo, la gente con empanadita. Claro. Mucha empanadita. Y bueno, en su momento, bueno, mucho elogio. En su momento fue una línea de 5, ¿no? Porque estaba Curuchet, el doctor Ferro, que en su momento también creo que lo escuché en la mañana de la 88.7. Después, bueno, fue volando para River Plate allá con Me Gusta al Fondo. ¿Cómo subías con Loncito Curuchet, eh? Sí, estaba, bueno, Curuchet, Ferro, Scioli, Gustavo Pulti y Diego Bocio. Obviamente todos muy amables. Qué delantera, ¿no? Sí, y sí, más que delantera fue como un equipo de Mourinho y Bilardo, una línea de 5 potente. Hay que pasar esa línea de 5, ¿eh? Y yo decía, ¿no? Mientras todos se hacían preguntas más condescendientes, más generales, en particular. Entonces yo decía, bueno, ¿y la interna del Frente para la Victoria Mar del Plata? ¿Qué onda? Digo yo. ¿Qué pasó? Ay, ¿dónde queda? Porque recorremos, ¿no?, la ciudad y está el doctor Ferro, el Curuchet, y está Insaurralde. Sí, Insaurralde también. Están apoyando. Obviamente. Claro, sí. Que eso, hay que tener las propagandas grandes que hay por la calle. Sí. Claro, eso es... Frente para la Victoria puro, no tanto como San Marcatense. Claro. Y yo decía, no, y la interna, ¿qué pasó con esto? Y bueno, obviamente después de un discurso más que nada así, el final, lo encaramos ahí a Diego Bocio, titular de ANSES, y esto decía Diego Bocio a la salida de este acto en sí. Nosotros trabajamos permanentemente con todas las ciudades. Con Gustavo Pulti tenemos no solo trabajo, sino coincidencias en muchos aspectos. Así que yo particularmente trabajo mucho el tema Conectar Igualdad, el tema Asignación Universal. Con Procrear hemos hecho avances muy significativos. Así que para nosotros es natural este trabajo conjunto. Preguntarle por la interna que se viene en Mar del Plata de Frente para la Victoria, si... Bueno, la democracia y las PASO dan estas oportunidades. Lo importante hoy es que estamos acompañando a Pulti, a Gustavo, estamos acompañando a Alejandro Ferro. El jefe de gabinete nos envió justamente a seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo todos los días. Y escuchábamos, ¿no?, Diego Bocio, titular del ANSES, ya está, definiendo lo que es la interna de las PASO, ya básicamente ya adelantó el Frente para la Victoria y esta cúpula ya... Olvidadas quedaron las palabras del ministro de Infraestructura y Desarrollo, ¿no? Julio De Vido, cuando dijo que en Mar del Plata Chepi era Frente para la Victoria. Y no, ya está. Era. Y Daniel Rodríguez. Y yo me preguntaba, bueno, acá está Scioli, está Diego Bocio, y si del otro lado de la de Frente para la Victoria puro está Mariotto. El otro lado. El ala dura. Claro. Y ya está. Y bueno, obviamente después pasaron al salón, muchas palabras así enajenadas, obviamente. Estaba Néstor Gambini. Había mucho, ahora sí, que ya es su recontra latiguillo, recontra muletilla. Obviamente primero dirigió la palabra el gobernador Daniel Scioli. En su momento, bueno, pasaron todos los oradores que ya mencionamos y subió Gustavo Pulti. Y fue muy cómico porque en su momento, bueno, Daniel Scioli había tirado un palito para Massa, hablando de que no es lo mismo un country que toda una provincia. Y en un momento Gustavo Pulti dice, no se trata de colorados o pálidos. Se trata de los que hacen y se equivocan haciendo. Y todos, y obviamente en referencia a Ana Rabés, que también dijo, bueno, un funcionario que ya se le termina el mandato. Y bueno, después de casi 45 minutos todos hablando. La verdad que los marplatenses, digamos, se equivoca bastante. Hace mucho. Pero la verdad que se equivoca un montón. Hubo mucha reminiscencia, ¿no? Porque nosotros estamos con Cristina, somos la continuación del modelo, que esto, que lo otro. Y en su momento, 45 minutos, no hubo tiempo de descuento. No, 45 minutos más o menos, porque obviamente todo el trayecto que te trasladaban, los mozos que pedían fotos, un periodista que manoteaba otra empanadita cuando iba en el camino. Y muy... Bien. La que estuvo más sobria fue Karina Raborini, que después de todo esto dijo... Pidió la palabra, dijo, no, chicos, no se preocupen, no voy a hablar porque ya hablaron todos muchos, sino que dijo, ahora pido, quiero esto, dijo, cantemos el cumpleaños a Gustavo. No, fue muy cómico esa parte, nos empezamos a reír todos. ¿Qué es Pulti? Sí, esta canción empezó a sonar. Había mucha canción de 678, esa que dice va a ser muy lindo, va a ser un puente, la la la. Mucha de esa sonaba mucho. Es un track de 678. Sí, ese es muy 678 Records. Tal cual. Sí, Karina obviamente estaba muy linda. Lo vuelvo a reiterar por si no quedó claro. Linda Karina. Yo la verdad que fue toda una hazaña. ¿Hubo baile después? ¿Hubo bailonga? Claro, hubo baile. ¿Un milonga? Sí, por favor. El único baile que tuve yo en particular fue esquivando gente de Frente para la Victoria Ortodoxo, que estaban muy enajenados pidiendo, haciendo la B, abrazándose a los funcionarios cuando se iban. Ese fue el único baile que yo vi. No pude poner una patadita. No, les quiero contar una anécdota, ya estamos pronto yéndonos a la tanda. Me dice el productor desde afuera, bancame un minuto, productor. Que les cuento la hazaña en general, ¿no? ¿Qué fue? Por favor. Bueno, fue un momento de Twitter furtivo, ahí arroba sepulveda aquí con Bajo Roberto. Sí, ¿pueden seguir? Sí, señor. Que síganlo, síganlo. Subí fotos y tuiteando mucho en el momento, me empiezo a quedar sin batería del teléfono. No. Tengo un teléfono indie, no se bancan mucho exigencias así. Qué lástima. Y si veo la batería en rojo, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Tiro un tweet más o pongo por una notita? Y bueno. Y dije, sí, en el fondo algo de periodista tengo, así que bueno. Fui por don Diego Bocio. Pero bueno, ese fue un poco el 16º aniversario de Examen Platense, que justamente un 2 de agosto. Sí, ¿el 2 de agosto qué día es? 2 de agosto. Sí. ¿Es eso? Sí, sí, sí. ¿Es el día del HDP? El día del HDP, ¿por efectivamente. ¿Por qué? Por la muerte de Videla. No, cerca. A ver, ¿quién? Cerca. Le damos una ronda más de respuestas, porque es... ¿Algo que ver con empresario hotelero barplatense? No. Efectivamente, o sea, viene el cumpleaños. No. El 2 de agosto es el cumpleaños de Gustavo Arnaldo Pulti, y por eso obviamente se sintetizó, ¿no?, el festejo de los 16 años de San Platense. El Gustavo Arnaldo Pulti, y sí, el cumpleaños de Jorge Rafael Videla, que obviamente esto se instauró por la revista Barcelona, antes, claro, obviamente antes del deceso del dictador, pero bueno, fue... El día del HDP, siempre festejo, todos juntitos ahí. Así que se liquidó todo junto. Nos vamos, la última ahí al DJ Quintanilla, agradeciendo del espacio a Sin Antecedentes. Muchas el cantito gracias. Que enarbolaba todo Nuevo Encuentro, Filippini y obviamente los militantes de Soma Platense. Ahí está. Ahí está. Listo. Mini compañeros, el otro día le decía, creo que hoy, compartíamos el acto con Daniel, ya no me acuerdo cuándo, y decían, bueno, tener memoria. Le voy a hacer una pregunta que tiene una pequeña trampita, una pregunta difícil. ¿Usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. ¿Por Capriles? Claro. Yo hubiese votado por Capriles. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Cuando decimos que hicimos muchas cosas, hablamos de cosas concretas que se pueden tocar. Si todavía no llegó a tu casa, en cualquiera de los 50 puntos de información de Acción Marplatense podés encontrar el Plano de los Hechos, una guía para ver y tocar muchas de las realizaciones que pudimos hacer juntos. El 11 de agosto, Alejandro Ferro, concejal, Acción Marplatense. Juntos podemos hacer más. Parrilla Ouija, buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, Casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. Ahora presentamos tecnología para todos y todas. Para todos y todas. Para todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. explotó un Galaxy 4 e incendió un departamento. La explosión de un Samsung Galaxy S4 provocó el incendio de un departamento en Hong Kong y los habitantes lograron salir y solo sufrieron heridas leves. Perdón. El dueño del teléfono contó que estaba usando una aplicación llamada Love Machine cuando el aparato emitió un fuerte sonido y acto seguido empezó a arder. Ante la sorpresa, el hombre lo arrojó y cayó. Y cayó bajo el sillón, lo que dio el inicio a las llamas que consumieron el departamento en cuestión de minutos. Capaz que es una aplicación para... Lo prendió fuego. Para explote, ¿viste? ¿Cómo se llamaba la aplicación? Love Machine. ¿Qué estaría haciendo este muchacho? Bueno, pero... Hay que buscar, hay que bullear esa aplicación. Se prendió fuego con el Love Machine. Según dijo, tanto el smartphone como el cargador eran oficiales de Samsung, por lo que la empresa ya anunció que hará pruebas para determinar... ¿Qué provocó el desastre? Fue la aplicación. Tanto el dueño del aparato como su pareja lograron salir del departamento y solo sufrieron heridas mínimas. ¿Qué hiciste? Le dijo la pareja. Tampoco es la primera vez que Samsung tiene problemas con sus equipos. Usuarios de los modelos Galaxy S2 y S3 quedaron con graves secuelas tras sufrir accidentes con sus teléfonos que también utilizaban baterías no autorizadas por el fabricante. Siguiendo con Samsung, podemos decir que manipula o está manipulando las pruebas de rendimiento del mismo teléfono del Galaxy S4 para mostrarlo superior. Los benchmarks o realizar pruebas de rendimiento en dispositivos móviles es prácticamente algo obligatorio al momento de la llegada de un nuevo smartphone o tableta al mercado. Mediante estos números comprobamos y comparamos el potencial de estos nuevos gadgets en la aparente rivalidad de quienes más altos números exista ante la vista del público y algunos medios. El rendimiento del Galaxy S4, terminal estrella de Samsung, es considerado uno de los más altos y superiores en cuestión de gráficos y CPUs gracias a su procesador Exynos 5 Octa. Originalmente, los resultados obtenidos por las pruebas de rendimiento del Galaxy S4 mostraban una frecuencia máxima de hasta 532 MHz para la CPU, que es el procesador del teléfono. Vos decías, es muy bueno. Es muy bueno, no, pero no es tan bueno. ¿Por qué? No es tan bueno. Ese número sencillamente no lo alcanzaba ningún otro dispositivo, por eso lo ponía en la marca. Sin embargo, las evidencias de algunos expertos en la materia muestran que solamente en algunas aplicaciones el Galaxy S4 obtenía esos resultados. Hoy estoy con la voz como el amigo Sergio, medio tomado, el aire acondicionado no ha mejorado mi voz. Pero bueno, Samsung está envuelta en este trasfondo para ver si manipular estos benchmarks con ciertas aplicaciones. Los benchmarks comunes realizados por estos expertos muestran que la frecuencia del CPU, o sea, su velocidad de procesamiento de video o videojuegos, llegaba hasta los 480 MHz. Uno puede decir que no hay mucha diferencia entre los 532 y 480, pero ese saltito le daba la característica del smartphone más poderoso del mercado y en cierta manera es publicidad engañosa para las revistas que hacen las reviews. Para los sitios de tecnología que están constantemente, porque aparte de un sitio como se está. Sí, para los usuarios también. Minuto a minuto. Exacto. Uno busca información ahí también, por lo que te puede llevar, obviamente, por trampa, por cosas mentirosas. Exacto, sí. Así que veremos cómo se defiende Samsung. Por ahora, no anunció ningún. No realizó ningún comentario al respecto y se esperan esta semana palabras oficiales con respecto a estas manipulaciones de los benchmarks. Así que semana negativa para la empresa coreana propietaria del Galaxy 4. Esto fue Tecnología para Todos y Todas. Para todos y todas. Para todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. está. Señores, continuamos en Sin Antecedentes. Ahora vamos a hacer una entrevista, la única entrevista de la tarde, señores, aquí en Sin Antecedentes. Va a ser sobre los planes trabajar que tiene pedido más el municipio, obviamente, más planes argentinos de trabajo para la ciudad de Mar del Plata. Y para hablar sobre el tema, estamos en comunicación con la señora secretaria de Desarrollo del municipio, Alejandra Rodar Villeta. Buenas tardes, ¿cómo anda, Alejandra? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿qué tal, Alejandra? Nicanor Heredia y Sergio Espenato les saludan desde Sin Antecedentes. Bueno, queríamos abordar esta cuestión, este nuevo acuerdo del municipio para obtener más planes Argentina Trabaja, y bueno, en relación a la situación que atraviesan las cooperativas de trabajo en la ciudad. Bueno, mira, en realidad no son más planes, no son más cantidad de, uh-huh, de personas en el programa, sino que lo que se ha hecho es la reconversión del programa PRIS, que era que existía en la ciudad, al programa Argentina Trabaja. Bien. Que tiene algunas cuantas diferencias con el anterior, pero en realidad la cantidad de personas que integran son las mismas la que misma en el anterior programa. ¿Y cuáles serían las ventajas de... o diferencias? Claro, ¿cuáles serían las ventajas de estas personas de pertenecer a los planes Argentina Trabaja? Hay diferencias, en realidad. Ventajas, hay cosas que son ventajosas y cosas que pueden no ser tanto. Lo que pasa que esto es una decisión, digamos, el programa anterior ya no se implementa en ningún lugar del país, y la decisión a nivel nacional es reconvertir todo el programa Argentina Trabaja. Hay una diferencia fundamental, y es que los trabajadores cooperativizados cobran de manera individual a través del Banco Nación con una tarjeta en la cual se le depositan el incentivo más el presentismo y la productividad, que es una suma que asciende a 2.000 pesos por 4 horas de trabajo, 5 días de la semana. Sí. Y una subterminada del subsidio del municipio son 5 millones de pesos, que es para implementar los polos de trabajo, los polos productivos, en donde se desarrollan tareas que tienen un porcentaje muy grande de capacitación y también de producción. Entonces se van a desarrollar tareas de metalúrgica, digamos, herrería, carpintería y elaboración de premoldeados de hormigón, que son los trabajos en que se ha decidido trabajar en General Pueyrredón. Así que, bueno, en este momento instalando los polos productivos con un avance importante, con las personas de las mismas cooperativas realizándolo, y en otros casos, otras cooperativas con otros trabajos que tienen que ver también con mejoras en el espacio público y con mejoras en distintos lugares que tienen que ver con situaciones de barrios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también se sigue haciendo, que está dentro del programa, todo lo que tiene que ver con tareas de limpieza en nuestros arroyos, etcétera, etcétera. Bien, una de las cuestiones que veníamos conversando en su momento con el plan PRIS, puntualmente, era que a veces los trabajadores, la queja o el reclamo era que no aparecían los insumos necesarios para trabajar, es decir, ropa, herramientas, máquinas y demás. Esto es, digamos, la Nación quien es encargada de gestionar estos elementos, o el municipio es el encargado de que esta... Nosotros en este momento, la Secretaría de Trabajo, estamos comprando en este momento y ya entregando a una gran cantidad de cooperativas todo lo que es ropa de trabajo. El municipio. El municipio con el dinero que llega de la Nación. Ah, claro, lo gestiona el municipio con fondos nacionales. Exactamente, con el subsidio que llega de la Nación tiene un porcentaje que es el que corresponde a lo que es ropa de trabajo. Bien. Eso ya se está comprando, ya todas las cooperativas han dado sus talles y de los distintos trabajadores. Sí. Así que ya se está comprando y ya algunas cooperativas ya lo están recibiendo en este momento, y en las semanas que siguen se está entregando el resto. Bien. Lo mismo con las herramientas. Hay una gran parte de herramientas que se compra para los polos, es decir, en donde los trabajadores van a desarrollar sus tareas de capacitación y de producción. Bien, la capacitación también corre por cuenta de la Nación, y ¿quiénes son los, o sea, de qué manera se capacita a los trabajadores con profesionales? ¿Vienen a dar los cursos de capacitación? Exacto, exacto. Uh-huh. Hay técnicos del programa, hay técnicos y hay jefes de polo que en algunos casos dan uh-huh. ellos la capacitación, en el caso de que estén, digamos, las capacidades y la idoneidad probadas, claro. Y en otros casos también hay, la UOCRA, por ejemplo, tiene un acuerdo a nivel nacional con el programa, y a partir de eso también, digamos, se reproducen todos los distritos. Por ejemplo, nosotros esta semana vamos a tener para todas las cooperativas una capacitación en todo lo que tiene que ver seguridad en obras, liderazgo, conducción en los trabajos, etcétera, que son como seminarios muy cortitos, pero que son muy muy productivos para las personas, ¿no? Porque hay ciertas herramientas de conducción en las maneras de elaborar un trabajo, de planificarlo. Es decir, todos sabemos que las tareas más sencillas a veces requieren de un abordaje, de una planificación y de alguna mínima capacitación. Así que bueno, eso estamos esta semana, la semana que viene, ahora esta misma que viene ahora, sí. Se empieza a hacer estos dos seminarios con la UOCRA. A partir de ahí también, por ejemplo, recibimos en los días estos que pasaron a técnicos de la UBA que capacitaron a nuestros técnicos en todo lo que es la tarea administrativa del programa. Perfecto. A nuestros técnicos y a los empleados municipales también. Se tiene un sistema, la Argentina trabaja muy, digamos, muy atravesado por distintas instituciones, lo que le da un nivel de transparencia y uh-huh. de control muy profundo, ¿no? Muy grande, lo cual, digamos, que es bueno, si bien a veces nos puede complicar porque requiere un alto nivel de burocratización, ajá. pero a la larga el sistema está muchísimo más controlado. Perfecto. Alejandra, le quería hacer una consulta porque hace más o menos, bueno, ya va a ser casi un mes, hubo una protesta de 15 cooperativas por el pago adeudado de haberes de 78 trabajadores frente a la municipalidad. Quería consultarle si tiene alguna actualización sobre este tema. Era así, cuando se empezaron a entregar las tarjetas del programa, la carga de las tarjetas, todo las jornadas que hicimos desde Mar del Plata, donde todos los trabajadores acudieron y de manera ordenada se anotaron, la elaboración de las tarjetas y la carga en el sistema nacional se hace desde Buenos Aires, es decir, desde el Ministerio, con el INAES, con los distintos organismos que se va cruzando. En todo ese proceso no quedó la totalidad de los trabajadores, dentro del sistema de tarjetas. Con lo cual, el municipio tuvo que afrontar el pago a estos trabajadores, y así lo hizo. Hoy todavía estamos teniendo y estamos reclamando día a día al ministerio, con quien trabajamos en conjunto, pero reclamando a distintos niveles burocráticos, digamos, la entrega de la totalidad de las tarjetas. Están faltando alrededor de 40 tarjetas. Nosotros estamos reclamando y esperando que realmente se pueda viabilizar y terminar con el sistema, ¿no? En realidad, para que todo esto esté ordenado, todos los trabajadores tienen que tener su tarjeta y las condiciones, digamos, que tiene todo el mundo. Así que esto es una gestión que hacemos día a día con las distintas áreas del ministerio y el área argentina de nuestro municipio. ¿Qué tal, Alejandra? Mi nombre es Gonzalo Benofi y le quería consultar sobre si tenía conocimiento sobre una propuesta marplatense que se desarrolló hace poquito. Se llama Personas Sin Techo y es una plataforma tanto web como mobile para reportar las personas que están justamente sin techo, en situación de calle, y que luego esa información puede ser consultada por las fundaciones u organismos municipales para que organicen mejor las cuadrículas de ayuda y tengan una mejor gestión justamente de la ayuda que reciben de la gente. No, realmente no tenía conocimiento, pero lo que me estás contando me parece algo muy interesante. Todos sabemos que el Estado es muy difícil que pueda llegar a todo el mundo, y que el Estado se optimiza cuando la tarea se cruza y se articula con la sociedad. Así que con la comunidad, ¿no? Si la comunidad tiene una forma organizada de hacer llegar todo esto, la verdad lo celebro, me pongo a disposición y abrimos las puertas a trabajar conjuntamente con esto. Realmente no lo conocía, pero la verdad me interesaría conocerlo o saber dónde buscarlo. Sí, me puede consultar a mí porque participé justamente en el desarrollo. Consúltelo con Lucía Bonifati, que ella ya tiene mi número de contacto y está al tanto de todo el programa. Perdón, es la reunión que se hizo el otro día. Exactamente, en suma en sí, el que hackathon. Yo no pude asistir, yo no, mira, interpreté que sería otra cosa esto. Bueno, perfecto. Estamos a, nosotros sí. También estamos a su disposición para que justamente esta plataforma fue ideada para ayudar, esté en manos municipales y sirva justamente para organizar la búsqueda e informatizarla y que sea más eficiente. Es fantástico porque eso ayuda a la eficiencia, a la rapidez y a lo que todos queremos, que el recurso del Estado pueda llegar de manera más rápida y más eficiente. Disculpame, vos sabés que no asocié lo que me dijiste con esto que sabía que se había estado trabajando desde la organización Bueno, la verdad lo felicito. Bueno, cuando quiera establecemos una reunión y nos ponemos a trabajar en conjunto. Ahí vamos a estar. Bueno, muchas gracias Alejandra por el contacto y por atendernos un sábado a la tarde. Así que bueno, muchas gracias. Es un gusto. Ustedes también están trabajando, nosotros también. Les mando un abrazo a todos. Adiós. Estábamos escuchando, estábamos en entrevista en realidad con Alejandro Dapilleta de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de Mar del Plata. Listo. Mire, compañeros, yo el otro día les decía, creo que hoy, compartíamos el acto con Daniel, ya no me acuerdo cuándo, y decían, bueno, tener memoria. Señores, llegamos al fin de la jornada de hoy. En Sin Antecedentes, ¿algún saludo, señor Benofi? Un saludo a mi esposa que nos encuentra escuchando gracias a las mejoras en la antena, nos está escuchando desde su trabajo, y a May Rivera, una amiga que justamente participó en el programa Personas Sin Techo, que nos está escuchando desde la parada de colectivo, así que espero que ojalá se haya tomado el colectivo. ¿Usted, señor? Sí, saludar, un abrazo a Roberto Sepúlveda. Y muy grande, por cierto, muchas gracias por su visita. Por su visita. ¿Fugaz? ¿Presencia fugaz? Sí, sí, fugaz, pero bueno, nos dio un lindo panorama, una linda pincelada, sí. Como se suele decir. Importa la calidad ante la calidad. De la política marplatense, y bueno, le queremos agradecer desde aquí a él. Señores, muchas gracias señor Quintanilla, muchas gracias señor Torres, el gracias. Productor Tácito, también por, por estar aquí en Cine Antecedente, un poquito tarde, pero seguro señores, también a mi novia que también ha notado la mejora en la antena, por cierto desde su trabajo también, todos los trabajos se ve que ahora reciben bastante muy bien. La FM de la azotea, y a mi abuela también que seguramente también estará recibiendo muy bien la antena, así que señores, nos encontramos la semana que viene, nos vamos escuchando un tema en vivo de los Rolling Stones, del recital que dieron hace menos de un mes en el Hyde Park de Londres, Rio y Tuesday.